YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia del YUCAT. Un día más, hoy jueves, jueves de la octava de Pascua, comenzamos este espacio de radio que a la misma hora, todas las mañanas, aquí en tu sintonía, comienza queriendo desgranar, con la ayuda del obispo de San Sebastián, los puntos de ese catecismo para los jóvenes. Hoy, en un día que se nos anuncia lluvioso, todavía no, pero lluvioso, la noche lo ha sido sin duda en San Sebastián, 11 graditos por Madrid. Yolanda, ¿cómo está la cosa? 6 grados. Y seguimos teniendo en peregrinación por Montilla, Córdoba, nuestro obispo José Ignacio. ¿Cómo están las cosas por Córdoba? Me parece que hemos perdido al obispo. A ver, ahora me llegó la onda. Ahora sí. ¿Qué temperatura tenemos por Córdoba? Bien, tenemos 10 grados y parece que tenemos un día que puede ser lluvioso. Bueno, pues agua, bendición para todos. ¿Cómo va esa peregrinación? ¿Qué tal las huellas de ese gran apóstol de Andalucía? Bueno, pues tengo que decir que nos sorprendió ayer muchísimo, positivamente, lo bien preparada que está la peregrinación y la acogida que la diócesis de Córdoba está dando a los peregrinos, que ya son, nos dijeron, 10.000 peregrinos, 10.000, los que se han acercado a estas alturas a Montilla. Y todavía, pues creo que se prevé un notable aumento en la peregrinación a Montilla. Decir que la diócesis ha preparado un equipo verdaderamente bien conjuntado con el carisma de San Juan de Ávila, personas que no solamente son técnicamente conocedoras de lo que están mostrando, sino que están enamoradas de ello y que transmiten profundamente. La verdad es que quiero felicitar a la diócesis de Córdoba por la maravillosa acogida que está teniendo en lugar en Montilla, porque son muchos grupos y muchos movimientos apostólicos y diócesis las que se están acercando durante este año jubilar aquí a Montilla para ganar la peregrinación. Yo aprovecho para animar a los oyentes, en la medida cada uno de sus posibilidades, a conocer este lugar entrañable, que es un lugar que nos evoca que el sacerdocio pues es un regalo muy grande y que una de las claves de la nueva evangelización está en tener nuevos sacerdotes verdaderamente conformados con esa imagen que San Juan de Ávila quiere mostrar, ¿no? Que no es otra que la imagen del corazón de Cristo. Lo hacemos así, pediremos por todos esos seminaristas que te acompañan para que sean santos sacerdotes como lo fue San Juan de Ávila. También felicitamos a la delegación de medios de Córdoba, que está haciendo un seguimiento de esta peregrinación. Todos aquellos que quieran ver fotografías del obispo por esos santos lugares no tienen más que buscar @ obispo Munilla, esa cita en la cual muchas fotografías la delegación envió durante toda la jornada de ayer. Sin más pérdida de tiempo, vamos a comenzar el espacio de hoy, que también va a estar lleno de contenido y con temas, como fue la jornada de ayer también, de alto interés. Comienza un día más el Y empezamos con las preguntas que nos han llegado durante esta jornada entre programa y programa, y alguna que quedó ayer también pendiente en las redes. Nos preguntaba, por ejemplo, en un correo electrónico, Javier de Madrid, citando a otro que leíamos ayer en el programa. Nos dice así: pena, penita, pena, por las monjas de clausura, decía un oyente. Todo esto, toda esta penita pena, se torna en alegría al escuchar con asiduidad Radio María. En la tanda de programas titulados La formación para el amor, se explicó la siguiente clave de interpretación. Hay que distinguir entre lo que es la libertad de maniobra de lo que es la libertad creativa. poniendo el símil de la interpretación de una obra musical. Se comprende perfectamente que el intérprete pierde libertad de maniobra, es decir, libertad para hacer lo que le dé la gana. Vamos a ver un segundito, que hemos perdido el texto. Estos ordenadores nos hacen aquí también un poquito las jugadas. Hablaba de esa pérdida de interpretativa, libertad de maniobra, libertad creativa. Pone el símil musical y dice, es decir, la libertad para hacer lo que dé la gana cuando se ajusta a la partitura, pero gana libertad creativa, que al entrar en la relación con la obra que interpreta es capaz de transfigurar la música, y de la emisión de un conjunto de sonidos pasa a la interpretación de, por ejemplo, la pasión según San Mateo de Bach. Las monjas de clausura, los sacerdotes, los esposos, claro que pierden libertad de maniobra cuando se ajustan a Dios, a su ministerio, a su matrimonio, pero ganan en libertad creativa. Y las que más, las monjas de clausura, pues tienen la oportunidad de entrar en un altísimo nivel de intimidad personal con Dios. Quizás hay que recordar el contexto para los que no escucharon ayer el programa, José Ignacio. Sí, la verdad es que es interesante esta imagen que utiliza aquí Javier desde Madrid. Ayer hablábamos de la libertad y desde qué o sea, hasta qué punto la libertad queda limitada o queda potenciada, pues cuando un cristiano se somete a determinadas normas o a determinadas leyes, ¿no? El caso concreto era el de unas religiosas de clausura que tienen pues una regla que es exigente en cuanto a atarse a ellas mismas. Entonces, un oyente dijo, bueno, pena, penita, pena, y no entendía, ¿no? No entendía ese atarse, ese sujetarse de una manera tan exigente. Y yo le respondía diciendo que dentro de esa regla de vida tan exigente hay una gran libertad, ¿no? Bueno, y la verdad es que aquí ahora para dar una respuesta a esa aparente paradoja, Javier utiliza una imagen aquí, pues dice que la ha escuchado en un programa de Radio María, que a mí ya me gusta, me parece que es muy sugerente. Dice cómo una cosa es la libertad de maniobra. Un músico, cuando va a tocar una partitura, lógicamente no tiene libertad de maniobra, tiene que tocar las notas que ponen ahí. No tiene libertad de maniobra, pero tiene una gran libertad creativa, porque, claro, los que no entienden o no entendemos de música, nos pensamos que es apretar el botón únicamente, apretar el botón de lo que toca ahí, pero el que sabe de música entiende que no es únicamente pues apretar una tecla que pone sol o fa, sino que es darle vida a esa partitura musical, ¿no? Por eso hay músicos buenos y músicos que no son tan buenos, ¿no? Es decir, que aun cuando alguien sujeta su libertad a la ley de Dios o a una regla de vida, perderá libertad de maniobra, pero crece en libertad creativa como un director de una orquesta que está siendo fiel a la partitura, pero aunque esté siendo fiel, le está poniendo toda su creatividad en la manera de expresarla, ¿eh? Luego creo que es una distinción entre libertad de maniobra y creativa interesante. Es una genialidad, es un magnífico programa del profesor López Quintás, ¿no? El que da esas pinceladas también tan inteligentes. Desde Sevilla, Lucía nos dice, según el pensamiento ilustrado, Dios actúa como un relojero, poniendo la maquinaria en marcha y dejándolo funcionar. No interviene. Sin embargo, nosotros creemos que Dios actúa en la historia, no nos abandona. Me cuesta entender cómo podemos compaginar esta última idea con el libre albedrío del hombre. ¿Cómo creer en la providencia y en la libertad para elegir? ¿Podría explicármelo? Llevo mucho tiempo con esta duda. Gracias. Bueno, de una u otra manera, este es un tema que los oyentes preguntan por ello, porque en toda la historia del pensamiento ha costado conjugar la providencia de Dios que cuida de nosotros con la libertad del hombre. Y digamos que nos hemos hecho buenos líos. Buenos líos hasta el punto de que a veces pues, se han surgido conflictos entre escuelas, conflictos que no siempre han sido pacíficos. Unas escuelas, principalmente dos escuelas, ¿no? Una que ha subrayado más la iniciativa divina, ¿no? Y la acción de Dios en la providencia, y otra línea, pues que ha subrayado más la libertad del hombre, sin que sea fácil conjugar una cosa con la otra. Bueno, yo creo que nosotros no vamos a resolver ese debate, porque yo creo que sería demasiado pretencioso por nuestra parte. Me atrevo únicamente a decir una cosa, y es que muchas veces para hablar de las cosas de Dios, me soléis escuchar en este programa que una de las metáforas más, yo diría, sugerentes es la de la familia, la relación paterno-filial, que de hecho el Señor se sirvió de ella muchas veces, como en la parábola del hijo pródigo, para también mostrarnos qué es el pecado. Bueno, pues yo creo que la relación paterno-filial también nos hace entender pues, que un padre quiere cuidar providencialmente de sus hijos, pero obviamente tiene que un buen padre no anular la libertad de sus hijos, sino hacer que crezcan y maduren. Por lo tanto, un padre cuida providencialmente de los hijos, pero desde luego él quiere que crezcan en madurez y que elijan ellos libremente, ¿eh? Y la providencia del padre no anula la libertad del hijo, y la libertad del hijo no anula la libertad, la providencia del padre. Andrés nos hace una pregunta. Monseñor, ¿no cree que la Iglesia debería desaconsejar, no digo condenar, la participación en fiestas populares peligrosas, por ejemplo, como los Sanfermines, o tantos otros encierros similares en los que se arriesga la integridad física, incluso la vida, a cambio de un simple disfrute insustancial? Todo ello en nombre de un principio tan fundamental y radical como es el de la defensa de la vida misma. Hay los pamplonicas lo que estarán diciendo. Bueno, vamos a ver. La Iglesia, en materias como estas, lógicamente da una serie de principios, y con respecto a los deportes de alto riesgo, pues ya la Iglesia ya lo dice, que puede haber una desproporción entre estar practicando pues un deporte de alto riesgo, pues por el hecho de, no sé, de buscar la adrenalina, como se dice hoy en día, ¿no? O sea, hay personas que parece que buscan el riesgo por el riesgo, etcétera. Ahora, otra cosa concreta es que la Iglesia ya le ponga el nombre propio y le diga el encierro de San Fermines o el otro. Hombre, eso ya me parece que sería exagerado. La Iglesia da un principio, ¿no? Un principio moral, pero que, claro, no estamos aquí hablando, así como en otras materias de la moral. Existen cuestiones que son objetiva e intrínsecamente malas, y por lo tanto la Iglesia puede hablar, pues digamos, del aborto o de la anticoncepción de una manera muy clara y concreta, porque estamos hablando de un tema que es intrínsecamente malo. Aquí, en una cuestión como esta, decir, bueno, ¿cuándo hay proporcionalidad y cuándo no hay proporcionalidad para saber si una cosa es razonablemente peligrosa o excesivamente peligrosa? Ahí hay un juicio prudencial en el que también pues la cultura del lugar, etcétera, puede tener mucho que ver, ¿eh? Puede tener mucho que ver. Luego, yo creo que la Iglesia está llamada a formular un principio, pero en cuestiones que están bastante ligadas, ¿no?, a la cultura del lugar, etcétera, pues igual no es prudente que le ponga el nombre propio de, en concreto, este deporte o el otro. Desde Barcelona, Lidia, me llama la atención que solemos ligar la libertad a la posibilidad de cometer errores, pero se nos olvida que gracias a la libertad podemos también rectificar. ¿No deberíamos subrayar esto último especialmente?, dice. Bueno, totalmente de acuerdo con Lidia. La prueba de que somos libres es que siempre estamos a tiempo de rectificar. Dios nos ha hecho siempre capaces de convertirnos, capaces de arrepentirnos, ¿eh? Y una de las grandes, ¿no?, capacidades del hombre es esta. Incluso cuando uno puede parecer que ha sido cuasi obligado a hacer el mal, o empujado a hacer el mal, ¿no?, o condicionado por condicionamientos muy fuertes, ¿no? Sin embargo, la prueba de que es libre es de que puede arrepentirse, de que puede volver a nacer de nuevo. Dios nos da la gracia, la capacidad de nacer de nuevo, y no hay, digamos, prueba mayor de nuestra libertad. Desde Salamanca, Marta nos pide una aclaración a algo que salió en el programa de ayer, que no le quedó muy claro. Dice, esa frase de San Agustín que citaba el mismo Yucat, diciendo: el bondadoso es libre, aunque sea esclavo. El malvado es esclavo, aunque sea un rey. Sí, bueno, lo que remarca esa frase de San Agustín, el bondadoso es libre, aunque sea esclavo. Y el malvado es un esclavo, aunque sea un rey. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la libertad al final, la libertad se valora. O sea, ¿cómo valoramos la libertad? Pues por la capacidad, por la capacidad de ajustarse al bien. Entonces, si el rey, sí, el rey teóricamente puede hacer lo que le dé la gana, como decimos popularmente, pero si lo que le da la gana al final es el mal, pues tiene una libertad muy pobre, Y teóricamente un esclavo que no puede ir a donde le dé la gana, pues parece que tiene su libre albedrío limitado, pero en la medida que puede ejercer su libertad, que claro que siempre existe una medida en la que cada uno puede ejercer la libertad, aunque sea esclavo, si adecúa, si pone su libertad al servicio del bien, entonces es que su libertad queda absolutamente, pues está creciendo enteros, como se dice, ¿no? Ha sido supervalorada en vez de ser devaluada, ¿no? Luego, la clave de esa frase de San Agustín está en que la libertad al final se mide no solo por la capacidad de elección, no, la libertad se mide por la capacidad de acertar con ella. O sea, sí, mi libertad se dignifica cuando acierto con ella, no cuando estoy errando con ella, porque entonces cada vez soy menos libre. Y si acierto bien con mi libertad, buscando el bien, cada vez soy más libre. Aprovechamos a cuenta de la próxima pregunta a saludar a todos los estudiantes que en esta semana de vacaciones pues se están sumando en directo a esta audiencia, que no pueden habitualmente, los que entran a clase a las 8 de la mañana no nos pueden seguir en directo. Uno de ellos, desde Irún, Andoni, nos dice: en el colegio hemos discutido sobre el tema de la libertad y yo me atreví a decir que no es lo mismo libertad que libertinaje, pero luego creo que me faltó explicar la diferencia entre ambas cosas. ¿Me podrían echar una mano? Bueno, recuerdo una expresión de Benedicto XVI, ¿no? Decía él, la libertad cristiana no es libertinaje, no es liberación de hacer el bien. A ver, es que parece que... ¿En qué consiste el libertinaje? El libertinaje consiste en que la libertad, en vez de ser un medio, se convierte pues en un fin en sí misma. Yo lo que quiero es elegir, pero ¿elegir qué? No me importa, no me importa lo que elija. Si es bueno, si es malo, eso no, o si es verdad o si es mentira. Lo importante es elegir tú. Lo importante es hacer lo que me dé la gana en cada momento. Pero bueno, eso es como tener un arco y no saber a dónde apuntas. Un arco es para apuntar a una diana, y para que la flecha vaya a su sitio. Entonces, el libertinaje es el elegir por elegir. Además pasa una cosa, que cuando uno cree que elige porque elige, en realidad se está equivocando, porque son sus pasiones, sus pasiones las que en el fondo le están impulsando a elegir determinadas cosas, ¿no? Y él se piensa que él es absolutamente maduro en su elección, cuando resulta que está siendo esclavo de sus pasiones en las elecciones que hace. Por eso yo diría, a ver, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Pues es la diferencia entre un arquero que tiene un arco y dispara una diana, y apunta, intenta apuntar bien y dispara la diana, a uno que tiene un arco y dispara flechas a discreción y no sabe a dónde está disparando, y muchas veces se apunta al pie y se está él mismo clavando flechas en su propio pie. ¿Sabes la diferencia entre libertad y libertinaje? Ahora nos llega José Ignacio desde Ciudad de México. Amalia nos hace también una consulta que me recuerda, por cierto, que Yolanda ayer no nos pudo pasar, no nos quedaba tiempo, una llamada telefónica que llegó también desde el Peñón de Gibraltar. Saludos, yo no sabía que allí también llegábamos. Bueno, podía estar quizás escuchándonos a través de internet, pero bueno, sea por la vía que sea, también para los gibraltareños, desde aquí un saludo muy, muy cariñoso, los que sintonizáis el Yucat. Pero en este caso la cosa viene de más lejos todavía. Amalia, Ciudad de México. Escuché que el expresidente de España, Zapatero, dijo la siguiente expresión: no es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos. ¿No le parece a usted que esta expresión masónica es como un ataque al mismo Evangelio? Bueno, pues es cierto que esa frase nuestro expresidente la dejó por ahí escrita en un libro, y ciertamente considero que es una frase, en primer lugar, un tanto provocadora, porque es obvio que está haciendo una implícita referencia a la frase de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús dijo: la verdad nos hace libres, ¿no? El expresidente de gobierno utilizó esa frase de Jesucristo para querer darle la vuelta y decir: no es la verdad la que nos hace libres, ¿no?, sino la libertad la que nos hace auténticos, o la que nos hace verdaderos. Bueno, ¿qué opinar? Bueno, pues opinar que a veces viene bien que alguien ataque o cuestione, ¿no?, el principio evangélico, para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de qué importancia tiene el Evangelio, qué importancia tiene el Evangelio, porque claramente pues el expresidente de España se daba cuenta que en esa afirmación del Evangelio de San Juan, la verdad nos hace libres, pues está planteándose pues una concepción de la vida en la que la libertad es hija de una verdad, y como existe un subjetivismo, un relativismo, que pretende no sujetarse a ninguna norma objetiva, rechazar la ley natural, por ejemplo, ¿no?, rechazar la ley natural en temas como el aborto, en temas como si el supuesto matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, ¿no?, como existe esa especie de rebelión contra la naturaleza, rebelión contra la ley natural, en el fondo rebelión contra Dios mismo, ¿no? Pues entonces, claro, se le da la vuelta a esa frase de Jesucristo, y en vez de decir es la verdad la que nos hace libres, se dice, bueno, es la libertad la que nos hace verdaderos, es la libertad la que nos hace auténticos, es decir, soy yo el que eligiendo, soy yo el que eligiendo decido el bien y el mal, la verdad y la mentira. La verdad y la mentira, el bien y el mal, no me vienen dados, sino que soy yo el que los establezco, soy yo el que los elijo. Como dije ayer, en el fondo estamos ante el propio pecado original. Es que, claro, es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Precisamente Satanás lo que tienta a Adán y Eva es ser ellos, ¿no?, los que decidan el bien y el mal, tener una libertad que no esté sometida, o sea, que no sea creatural, que no sea recibida, que no haya un bien y una verdad objetivos previos a la libertad, sino que soy yo el que los creo. Por eso es muy, pues creo que Amalia desde México, yo creo que ha percibido, lógicamente, que detrás de esa expresión del expresidente Zapatero hay todo un programa, todo un programa de construcción y de no respeto de la ley natural, que en el fondo se sustenta, lógicamente, en la ley de Dios, que no es otra cosa que la naturaleza misma, con unas leyes propias creada por un Dios todopoderoso y providente. Un saludo para ella y para todos los que nos escuchan desde México, desde la tierra de la Guadalupana. Por cierto, cualquier oyente que nos esté escuchando de cualquier parte del mundo ya sabe que simplemente, aunque no tenga alguna pregunta, nos gusta saber que están ahí detrás, y con esas diferencias horarias tan complicadas, bueno, pues ya saben, un correo electrónico, si no son ustedes ni de Twitter ni de Facebook, un correo electrónico a yucat@radiomaria.es para decirnos desde dónde nos están siguiendo. sintonizando. No perdamos más tiempo porque el tema, aunque todo, como ven, es interesantísimo, continuamos en esos mismos puntos porque tenemos todavía otros tres que queremos tratar en el día de hoy. Uno de ellos se nos quedó ayer pendiente en el tintero. Lo anunciábamos en Facebook, pero lo asumimos hoy como primera pregunta en el programa de este jueves, cuando son las 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Dice así la 289 del Yucat: ¿hay que dejar al hombre actuar según su voluntad aunque se decida por el mal? Y responde diciendo: el ejercicio de la libertad es un derecho original de la dignidad humana. La libertad del individuo solo puede ser limitada por las leyes civiles cuando, mediante el ejercicio de su libertad, lesione la dignidad y la libertad de los demás. La libertad no sería tal libertad si no incluyera la libertad de elegir también lo equivocado. Se atentaría contra la dignidad de una persona si no se respetara su libertad. Una de las tareas centrales del Estado es proteger los derechos de libertad de todos sus ciudadanos. Libertad de religión, de reunión y asociación, de opinión, de ejercicio profesional. La libertad de cada uno es el límite para la libertad del otro. Bueno, la pregunta pues es interesante. Dice: ¿hay que dejar actuar al hombre según su voluntad aunque se decida por el mal? Entonces se distingue, ¿no? Depende, ¿eh? Depende. Si uno está con su mal ejercicio de la libertad, ¿eh?, si está haciendo daño a terceros, pues obviamente no debe de existir un orden social en el que no se permita tal ejercicio de la libertad. Claro, pues por ejemplo, el robo. Yo estoy robando. Ya, pero es que yo robando estoy, ¿eh?, estoy afectando a terceros. Pues claro, y obviamente, por lo tanto, tiene que existir un orden público, ¿eh?, un orden público que no permita ese mal ejercicio de la libertad que es robar, ¿no? Pues el aborto. ¿El aborto tiene que ser prohibido? Pues claro que sí, porque esa famosa frase del feminismo radical, nosotras parimos, nosotras decidimos, perdón, se olvida de que el embrión, el feto, ese hijo que una mujer lleva en su seno, no es parte, no es una propiedad, una propiedad privada personal, sino que es un ser que tiene una identidad y que por lo tanto no es parte de tu cuerpo, no es como tu pelo, que tú vas al peluquero y decides teñírtelo o decides que te lo corte. No, pero es que no es parte de mi cuerpo. Es que un ser humano en el seno de su madre es un ser que tiene su autonomía. Luego, nosotras parimos, nosotras decidimos, pues es una frase que entre otras cosas muestra una gran ignorancia de lo que es la propia biología. Por lo tanto, la libertad, he puesto un par de casos, ¿no? Caso del aborto, el caso de... Bueno, puede haber otros muchos casos más. Por ejemplo, uno puede tener libertad a decir cualquier cosa de los demás, calumniando, etcétera. No, porque la libertad de expresión también tiene que ser regulada. Tiene que ser regulada conforme al derecho al honor, el derecho a la verdad, etcétera, ¿eh? Ahora, esto es una cosa, pero otra que hay que matizar es la siguiente. Es decir, vuelvo de nuevo al ejemplo de la familia. Vuelvo al ejemplo de la familia, que estamos en ello. Pues uno dice, a ver, un padre tiene que estar encima de su hijo, obligándole, ¿no? Es decir, obligándole a que en cada momento haga exactamente, por ejemplo, recoge la habitación, recoge la habitación. Entonces va a estar encima de su hijo, casi agarrándole del brazo para ver lo que... Pues posiblemente tenga que tener una pedagogía en el que le deje recoger la habitación. Y un día la ha recogido pues un poco peor que el anterior, pero quiere también que después... ¿Te das cuenta cómo hoy lo has hecho un poco peor? ¿Te das cuenta cómo hoy lo has hecho mejor? O sea, es decir, para poder educar también hay que dejarle que alguien ejercite las cosas. No puede estar el padre continuamente haciendo las cosas en vez de su hijo, porque entonces le convierte en un inútil y no deja que crezca en su libertad, ¿no? Bueno, siguiendo un poco ese ejemplo, algo así, ¿no?, nos pasa entre nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos, o sea, tener como un voto de confianza. Y ese voto de confianza de unos en otros implica también la posibilidad de que el otro se equivoque y yo le respete y tenga la paciencia que Dios tiene con nosotros, pues lo que dice el Señor en el Evangelio. No cortes el árbol todavía, déjale, a ver si el año que viene da fruto. O sea, Dios tiene paciencia con nosotros, incluso cuando nos ve que utilizamos mal nuestra libertad. Tiene la paciencia de decir, mira, ahora lo utiliza mal, pero voy a confiar en que madure, en que aprenda. Y Dios no corta el árbol de raíz. O sea, es decir, lo principal es que Dios tiene un proyecto de amor con cada uno de nosotros, y ese proyecto de amor, para que sea de amor, supone el que nosotros lo elijamos libremente. Es que si uno no elige libremente ese proyecto, entonces ya no es un proyecto de amor, es otra cosa, ¿no? Luego, es importante que también exista un respeto a la libertad del individuo, incluso aunque yo crea que se está confundiendo, que está eligiendo mal. Entonces, al igual que Dios con nosotros tiene esa ley pedagógica de la ley de la gracia, de confiar y esperar que vayamos madurando y creciendo, también nosotros tenemos que tenerlo con el prójimo. Bueno, hay una famosa frase por ahí que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida, estaría dispuesto, ¿no?, a dar mi vida para que tú puedas seguir diciéndolo, aunque yo creo que estás equivocado y espero que llegue el momento en que rectifiques, pero el verdadero amor a la libertad es aquel que tiene la paciencia de esperar a que una persona pueda llegar a rectificar. Son las 8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María. Estamos en el Yucat. Vamos con otro tema, otro punto. Antes de nuestro descanso, la segunda pregunta para esta mañana de jueves de la octava de Pascua. Dice así, ¿cómo nos ayuda Dios a llegar a ser hombres libres? Cristo quiere que nosotros, liberados para la libertad, seamos capaces de amar fraternalmente. Por eso nos da el Espíritu Santo, que nos hace libres e independientes de los poderes de este mundo, y nos fortalece para una vida de amor y de responsabilidad. Cuanto más pecamos, tanto más pensamos solo en nosotros mismos, tanto peor podemos desarrollarnos libremente. En el pecado nos volvemos además inútiles para hacer el bien y vivir el amor. El Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, nos concede un corazón lleno de amor a Dios y a los hombres. Percibimos el Espíritu Santo como el poder que nos conduce a la libertad interior, que nos abre el amor y que nos hace instrumentos cada vez mejores para el bien y el amor. Bueno, esta pregunta 290 nos da otra perspectiva, que es la perspectiva teológica, la perspectiva teológica de la libertad. Cristo ha venido a redimir nuestra libertad esclava. O dicho de otra manera, Cristo ha venido a libertar nuestra libertad, a liberarla. Gálatas 5:1 dice, ¿no?, Cristo quiere que estemos liberados para la libertad, o sea, que seamos hombres libres. Cristo ha venido a que tengamos, ¿no?, pues ese señorío sobre todo aquello que nos impide ser libres. Bueno, lo cual supone una capacidad, un don que es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos está infundiendo la capacidad de amar. La capacidad de amar, la capacidad de determinarnos para el bien, ese es un don. O sea, la libertad es, al mismo tiempo, son dos cosas. Es una lucha. La libertad es una batalla. Ser libre supone, pues, que nos tomemos en serio la lucha contra todas las esclavitudes. Pero también es un don de Dios, que nos ha hecho libres criaturalmente y además está como sanando las heridas que limitan nuestra libertad. Luego hay un influjo de la gracia que nos está liberando, ¿no? Por ejemplo, ¿acaso no es cierto que a veces nosotros nos hemos visto, ¿no?, en determinados momentos de nuestra vida, pues luchando, luchando contra determinados defectos que nos hemos visto muchas veces impotentes, ¿no?, para superarlos, ¿no? Pecados en los que una y otra vez estamos cayendo. Eso que decía San Pablo, a veces hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo. Desdichado de mí, ¿quién me liberará de esta falta de libertad que tengo? Hago lo que no quiero y lo que quisiera hacer, pues me siento incapaz, ¿no? Bueno, y luego viene el Señor con su gracia, y cuando Él quiere y como Él quiere, que para algo Él es Señor y dueño de nuestra vida, pues nos da una gracia especial, de manera que lo que antes pues nos sentíamos incapaces de hacerlo, lo hacemos con sencillez, con facilidad, o determinados vicios y defectos que nos veíamos muy impotentes para superarlos, Dios nos da su gracia. O sea, que las dos cosas son verdad. La libertad es una lucha, es una batalla. Ser libre supone una batalla muy importante y también es un don, ¿eh? Tenemos que ser mendigos del don de la libertad, dejarnos mover por el Espíritu Santo, alimentar por Él, pero al mismo tiempo es una gracia y es una batalla, ¿eh? Ya me habéis escuchado aquí en la antena cómo no hay que contraponer gracia y esfuerzo del hombre, no hay que contraponerlo. Incluso recuerdo que he utilizado aquí una imagen que dice, ¿no?, cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Pues porque sí, porque no quita una cosa a la otra. Dios da su gracia y nos la da para que luchemos, ¿eh?, para que luchemos en favor de esa libertad, ¿eh? En resumen, que el catecismo subraya que la libertad no es algo que se tiene sin más, sino es algo que se persigue, ¿eh? O sea, estamos siempre en búsqueda de la libertad, estamos siempre en búsqueda de la libertad para poder amar más, ¿eh?, para poder entregarnos mejor, ¿eh? Queremos ser más libres para ello, para poder cumplir mejor el proyecto de Dios. Quien tiene esto claro, siempre estará creciendo en libertad, ¿eh? Fue Erich Fromm el que distinguió entre libertad de y libertad para. Digamos, en esta concepción libertaria, más de libertinaje que de libertad, por libertad se suele entender libertad de. Yo no quiero tener condicionamientos, no quiero estar sujetado a nada, quiero ser libre de. Pero es que para poder ser verdaderamente libre, sobre todo, hay que ser libre para. Yo soy libre para amar, soy libre para entregarme, soy libre para. Esta distinción de Erich Fromm creo que es muy importante. La libertad para que sea redimida, para que sea liberada, la libertad también tiene que ser liberada, tiene que ser libre para. Con el objetivo de amar, con el objetivo de conocer la verdad, ¿no? Cuando liberamos a la libertad de mirarse al ombligo, de ser una especie de círculo cerrado, libertad por la libertad, y la ponemos al servicio de para el bien, para la verdad, entonces es cuando entendemos lo que es la libertad como que dignifica al hombre, ¿eh? Luego, en resumen, no solo libertad de, libertad para. Y eso es un don, ¿eh? Es un don del Espíritu, pero al mismo tiempo es un don del Espíritu que requiere una lucha, una batalla importante en nuestro interior. 8:39, 7:39 en las Islas Canarias. Sintonizas el Yucat. Tiempo para vuestra participación. Lo puedes hacer en Twitter citando a @obispomunilla. También en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. También, como decíamos, a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. Y también atendemos el teléfono. Participa llamando al 91-153-8550. Hacemos presente a la mujer más libre, a la que fue concebida sin pecado original. Quiero cantarte, María, porque te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón. Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la aventura de la fe. Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial, en las últimas palabras del discípulo amado. Quiero contemplarte, madre, mujer vestida de sol. Toma mi mano y llévame a Nazaret. Llévame al desierto desterrado de Israel. Yo estaré contigo, madre, los tres días en el templo, y llenaré las tinajas en las bodas de Caná. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre. Sintonizas Radio María, la radio de la Virgen, ella siempre presente entre nosotros, también en el gozo pascual. La llevamos en el corazón, la llevamos en los labios, y ella también, la mujer libre, también se hace aquí presente en este programa del Yucat. Vamos con las preguntas que están nuestros oyentes planteando en las redes sociales. Están muchos hablando, comentando, algunos más que preguntas, entre ellos mismos también están dialogando en torno a este tema tan, tan interesante de la libertad. Pero, por ejemplo, Jorge nos dice, desde Madrid, el respeto a la libertad nos implica mirar hacia otro lado cuando se actúa mal, ¿verdad? Es decir, ¿el respeto a la libertad y a la corrección fraterna son compatibles o no? Sí, son compatibles, ¿eh? Es importante. Es decir, nosotros, de ordinario, lógicamente, hemos puesto ahí algunas también puntualizaciones, ¿no? Porque puede ser que la mala utilización de la libertad, pues, tenga que ser reprimida en ocasiones, pues, porque está violando derechos de terceros, ¿no? Pero hablemos de que también, de ordinario, pues, una mala utilización de la libertad tiene que ser respetada. Por ejemplo, ¿eh? Pues, por ejemplo, uno ha utilizado su libertad pues para alejarse de Dios y se aleja de los sacramentos y no se acerca a la Santa Misa, etcétera. Pues nosotros tenemos que respetar, ¿eh? Tenemos que respetarlo. Ahora, eso no es, digamos, compatible con la corrección fraterna. Sí es compatible con la corrección fraterna. Es decir, respetar la libertad no quiere decir no informarla, no contrastar, no quiere decir pues no testimoniar, ¿eh? Otra cosa es que hay que hacerlo pues con una manera suficientemente respetuosa para que ese momento de apostolado no sea sentido por la otra persona de una manera violenta, ¿eh? También tiene que haber pues un estilo, ¿eh? Un estilo de corrección fraterna pues que sea respetuoso. Yo te digo esto, te lo digo con cariño. Creo que la corrección fraterna, uno de los indicativos de que está bien hecha, es de que sea ejercida con amor. O sea, que la verdad sea expresada con amor, ¿eh? Incluso con cierto sufrimiento hacia la otra persona, ¿eh? Creo que es uno de los signos de que esa corrección fraterna, para intentar que el prójimo utilice bien la libertad, pero al mismo tiempo respetándole, ¿no? O tolerándole que la esté respetando mal, pues sea un ejercicio equilibrado. Vamos a dar paso a Yolanda, que tiene una pregunta recibida a través del teléfono. Nos ha llamado Santiago de Valencia y dice que ha sido invitado a acompañar a tirar unas cenizas al mar. Él ha dicho que no lo veía bien. La persona en cuestión era de Chile, así había sido bautizada, pero luego se había metido en cuestiones pues de budismo, hinduismo. Entonces, él ha dicho que no lo veía bien, pero que por cariño, respeto y amor sí le gustaría asistir. ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? Bueno, la verdad es que es una pregunta que con cierta frecuencia, con una u otra modalidad, pues surge, ¿no? Yo creo que, a ver, no es que sea la asistencia a un acto que así es incorrecto. Bueno, igual algún oyente dice, ¿por qué es incorrecto? Sí, a ver, es incorrecto aventar las cenizas porque los restos humanos deben de ser enterrados. Nosotros hablamos de una obra de misericordia que es enterrar a los muertos. Y seguro que igual algún oyente dice, pues anda, pues yo pues no sabía esto y participé quizás en... bueno, eso puede ocurrir, que entre los oyentes alguno, sin ser consciente de ello, ¿no? Pues ha podido obrar objetivamente mal. Lo que pregunta el oyente, yo soy consciente de que eso no es correcto, que las cenizas o los restos humanos deben de ser enterrados y no aventados, por el hecho de que creemos en la resurrección, a diferencia de los budistas, etcétera, creemos en la resurrección y entonces queremos tener un signo de esperanza de la resurrección, que es un lugar en el que esta persona ha sido enterrado, ¿no? Es un lugar que para nosotros es santo, porque es una llamada a vivir con la esperanza encendida en la resurrección. ¿Y qué hacemos en este caso? ¿Asistimos o no asistimos? Bueno, yo creo que si uno asiste porque entiende, entiende que su no asistencia pues podría ser interpretada como una falta de consideración, etcétera, y entiende que igual es mejor que asista, diciéndole que no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo y eso le haga mantener la posibilidad de seguir corrigiéndole en el futuro, pues puede ser una opción, ¿eh? Puede ser una opción, es decir, el no romper con él, a tomar una decisión de asistir para de esa manera poder seguir teniendo con él un vínculo que le ayude pues a irle corrigiendo en una mala utilización de la libertad. Ahora, parece que lo lógico sería que uno dijese, pues mira, yo la verdad es que prefiero no asistir, pues porque no está adecuado a mis convicciones, y no lo tomes esto como una ruptura, ni muchísimo menos contigo, pero permíteme que yo también, ¿no? Pues con mi no asistencia, igual que yo respeto tu libertad, tú también respetes la mía. Eso sería lo normal, ¿eh? Lo normal sería esto segundo. Aunque, como digo, no sería incorrecto si uno hace un cálculo de prudencia y dice, es que en este caso concreto puede ser malentendida mi no presencia, incluso me va a impedir poder seguir ejerciendo en el futuro, ¿no? Pues una amistad, un apostolado, una corrección fraterna con esta persona, podría ser correcto el que uno tome la decisión de asistir. A ver, José Ignacio, muy brevemente, nos pregunta en un correo electrónico María, dice, una pregunta pascual. Un sacerdote dijo el otro día, Dios ha resucitado a Jesús, y no creo que sea correcto, dice ella, esta frase. Estoy en lo cierto. Muchas gracias. No, yo creo que es correcta, ¿eh? Me imagino que el oyente lo dice. ¿Qué hay que decir? ¿Cristo ha resucitado o el Padre ha resucitado a Jesucristo? Las dos expresiones son correctas, porque el Padre obra en Cristo, ¿eh? Todo lo que hace Cristo lo hace el Padre en él, ¿eh? Entre el Padre y el Hijo hay una unión, ¿eh?, de voluntades y de operaciones, pues que es plena, ¿eh? Luego no hay, digamos, contradicción entre decir Cristo ha resucitado o el Padre ha resucitado a Cristo. Vamos adelante porque se nos va el tiempo, 8:51, 7:51 en las Islas Canarias, y nos queda todavía una pregunta para este jueves, la 291 del Yucat. ¿Cómo puede un hombre distinguir si sus actos son buenos o son malos? Y responde el Yucat, el hombre está en condiciones de distinguir las acciones buenas de las malas ejercitando su inteligencia y siguiendo la voz de su conciencia. Para poder distinguir mejor las acciones buenas de las malas existen las siguientes directrices. Primero, lo que hago debe de ser bueno. No es suficiente con una buena intención. Atracar un banco es siempre malo, aunque se cometa el atraco con buena intención de dar el dinero a la gente pobre. Segundo, aunque la acción sea realmente buena, la mala intención con la que llevo a cabo el bien convierte en mala toda acción. Si acompaño a una señora mayor y le ayudo a entrar en su casa, lo que hago es una buena acción, pero si lo hago únicamente para preparar un futuro robo, toda la acción se convierte en mala acción. Tercero, las circunstancias bajo las que actúa una persona pueden disminuir la responsabilidad, pero no cambian nada el carácter bueno o malo de una acción. Es decir, por lo tanto, para poder distinguir la bondad o maldad de sus actos, para poder discernir sobre si un acto moralmente ha sido bueno, ha sido malo, o nuestro grado de complicidad con él, hay, digamos, tres factores a tener en cuenta. Tres factores. El hecho objetivo, el que objetivamente hablando ese acto sea en sí mismo bueno, en sí mismo malo. Segundo, la intencionalidad, con qué intención hacemos las cosas. Y en tercero, las circunstancias en las que se ha producido, que ha podido ocurrir, que haya habido determinadas circunstancias, pues que hayan podido disminuir la responsabilidad o aumentarla, Bueno, tres puntos que hay que distinguir. Primero es que hay cosas que en sí mismas son buenas o son malas, y que estamos en una cultura en la que se subraya mucho la subjetividad y solemos olvidar la objetividad, ¿no? Es que, bueno, se dice, bueno, es que mi intención era buena, ¿no? Mi intención, ya, pero es que no vale con la intención. Hay que ver pues, si objetivamente hablando algo es respetuoso del orden natural. Por ejemplo, imaginaros lo que es la fecundación in vitro. Y si las personas que se acercan a la fecundación in vitro pueden tener buena intención, la intención de dar vida, ya, pero no vale con la intención. Es que el fin no justifica los medios, es que la fecundación in vitro supone poner en marcha un proceso en el que se están incluso también produciendo muchos abortos artificiales. Es que para poder llegar a tener un embrión viable, quedan por el camino muchos embriones no viables. Es que, claro, os pongo solo un ejemplo, que hay más motivos también de inmoralidad en este tema de la fecundación in vitro, pero me quedo, o sea, que no vale con la buena intención. También los medios que uno elija tienen que ser buenos. Las cosas son como, por ejemplo, hemos visto ahí a veces en televisión, van no sé qué sindicato y entran en un supermercado y se ponen allí a robar en el supermercado públicamente, teóricamente para darlo a los pobres. Usted, está usted haciendo una pamema, usted lo que debería de hacer es, a ver, de su paga extraordinaria y no esté usted robando en el supermercado de enfrente. Porque ese supermercado tiene un dueño, y esas cosas, pues, o sea, usted lo que tiene que hacer es desprenderse de lo suyo para darlo a los pobres. Pero ese tipo de espectáculos que hemos visto, pues también son un caso concreto de cómo la buena intención o la supuesta buena intención, pues no dignifica un acto que en sí mismo es malo. En segundo lugar, la intención. Incluso, o sea, la intención es importante que sea buena. No solo tiene que ser bueno el acto en sí, sino la intención con que lo haces. Aquí el Yucat ha puesto un ejemplo muy concreto. Yo he acompañado a una anciana y le ayudo a meter los paquetes de la compra en su casa. Ah, mira qué chico tan bueno. Sí, y de paso me fijo un poco dónde tienen las cosas por si le robo. Entonces, la mala intención hace que lo bueno que he hecho quede totalmente deformado, Y luego hay circunstancias que pueden hacer que alguien sea más culpable o menos culpable, ¿no? Hay circunstancias, por ejemplo, el hecho de que un acto malo lo haya hecho, en concreto un profesor, la circunstancia de ser profesor y ser un maestro, todavía hace más grave el acto, porque él tiene una mayor responsabilidad. Un sacerdote, por ejemplo, tiene mayor responsabilidad, o quizás tiene menor responsabilidad otra persona, pues por las circunstancias en las que ha acontecido. En resumen, el discernimiento sobre la bondad o maldad de los actos morales se discierne en base a tres criterios: la objetividad de la materia, si la materia es buena o es mala en sí, la intencionalidad de la persona y las circunstancias en las que se ha producido. Para que un acto sea bueno, se tienen que conjugar los tres aspectos. Hay muchas preguntas en torno a este tema y, por cierto, algunas muy interesantes, pero es que no tenemos tiempo, se nos ha ido el tiempo y las vamos a dejar para no contestarlas de mala manera. Mañana empezaremos el programa con todo lo que está quedando ahí pendiente en las redes sociales y lo que planteéis a partir de este momento en esos espacios que ya conocéis bien, a través del correo electrónico, el Twitter o, si preferís, esa página de Facebook. Lo haremos con gusto mañana en otro programa especial en conexión con Córdoba, y un servidor estará desde el Escorial, desde Madrid, en un encuentro que vamos a tener con Cursillos de Cristiandad. José Ignacio, puntos para el programa de mañana. En concreto, tres puntos para mañana. 292, ¿se puede hacer algo malo para que de ello se derive algo bueno? 293, ¿para qué nos ha dado Dios las pasiones? 294, ¿es pecador quien experimenta en sí mismo pasiones fuertes? Pues vamos a recibir la bendición de Dios para empezar con fuerza esta jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.